caballero, caballero. Mi madre fue una gitana y mi padre un caballero, de los que esquilan borricos ya la puerta al matadero, de los que esquilan borricos ya la puerta al matadero. Y a toda hora está con el tipi tipi esquilando los borricos ya al compás del garrote, esquilando los borricos ya al compás del garrote. Gitana que se pasaba los días equivocando a los payos, cantando por bulería, equivocando a los payos, cantando por bulería. Con dinero, ayer una gitanita me decía con salero, a mí me gustan los payos, pero que tengan dinero, a mí me gustan los payos, pero que tengan dinero, porque un payo sin parné no se puede comparar con un gitano que sepa tocar, bailar o cantar, con un gitano que sepa tocar, bailar o cantar. Los gitanos cambian sus penas por alegría, comiendo pan y cebolla a compás de bulería, comiendo pan y cebolla a compás de bulería, a compás de bulería.